en la época de la adolescencia. Quiero también explicarles algo. Invitamos hoy a padres y adolescentes. Como la mitad de las cosas que voy a decir están dirigidas a los padres, la otra mitad a los adolescentes. Trataré de involucrar a todos todo el tiempo. Pero la idea de tener a los hijos con sus padres es que los hijos entiendan que la tarea que les toca a los padres es dificilísima. Y la idea de tener a los padres con los hijos es que los padres se den cuenta todos los retos que enfrentan sus hijos. Entonces, todos estamos en una lucha, todos con el propósito de glorificar a Dios. La vida no es nada fácil, pero la vida tampoco es imposible. Con la ayuda de Dios podemos glorificarle, podemos seguir adelante. Entonces, esa es la idea. Entonces, algunos comentarios, si piensan que ya llevo mucho tiempo hablando a los padres, dicen, ¿y nosotros qué? Sí, está bien. Y si llevo mucho tiempo hablando con los chicos, los padres pueden decir lo mismo. A muchos padres, lo que más les interesa es mantener el control de la situación, mantener el control de sus hijos. Pero quien vive solamente para mantener el control, perderá a sus hijos, ahuyentará a sus hijos. Lo que más debe interesarle al padre cristiano es que sus hijos amen de corazón a Dios, que estén preparados para enfrentar al mundo. No están haciendo los padres un monumento a ellos, no están perpetuando su apellido. Lo que están haciendo es, son agentes de Dios en la formación de hijos, quienes anhelamos sean piadosos, conozcan, amen y obedezcan a Dios. Ahora, ser padre de un hijo adolescente puede verse de una variedad de formas. Puede ser visto como una serie de oportunidades, o puede más bien verse como tener que atravesar un campo sembrado con minas antipersonales. ¿Cuáles son las metas de quien está sorteando un campo minado? Escucho. ¿Cuáles son las metas de quien está tratando de cruzar un campo minado? No pisar una mina. Llegar al otro lado vivo. Pero apenas eso, con llegar al otro lado, con salir ileso de la travesía, con atravesarlo lo más rápido posible, me doy por bien servido. Y muchas veces los padres tienen esa actitud hacia la etapa de la adolescencia. Uy, que esto se acabe rápido porque estoy que me muero. Pero la Biblia nos presenta otra óptica. Es ver esta etapa de luchas enormes, tanto en la vida de los adolescentes como en sus padres, como una gran oportunidad para glorificar a Dios. Sí, entendemos eso y queremos que eso esté presente en nuestras mentes todo el día. No es decir, sálvese quien pueda, sino por la gracia de Dios vamos a aprender de esto y vamos a glorificarle a Él. La pura verdad es esta. Ninguno está a la altura de ser padre de un adolescente. Es un trabajo enorme, requiere de mucho cuidado. Ninguno de nosotros tiene todo el amor, toda la paciencia, toda la sabiduría, toda la perseverancia que se requiere para esa labor. Chicos, ustedes deben entender que a sus padres se les llama a pastorearles a ustedes, pero sus padres tienen una urgente necesidad de ellos mismos ser pastoreados. Sus padres son dispensadores de sabiduría, pero aún se encuentran sumidos en su propia necedad. Todavía estoy aprendiendo cómo se hace esto. Sus padres son pecadores, quienes buscan alejar adolescentes del pecado. No es una tarea fácil. Aún habiendo ídolos en las vidas de sus padres, se les da a los padres la tarea de ayudar a sus hijos a deshacerse de sus ídolos. ¿Sí entienden lo difícil que es esto, chicos? Sí, queremos que se den cuenta de eso. Las exigencias del trabajo son superiores a las fuerzas de cualquier persona. ¿Por qué no nos damos por vencidos entonces? Al encarar nuestra incapacidad, al encarar nuestra necedad, hay esperanza, sí que la hay. La capacidad para hacer las cosas bien no está en sus padres, no está en tener adolescentes que hacen todo lo que se les manda. La capacidad para hacer las cosas bien está únicamente en el Señor Jesús. Él es nuestra sabiduría, es Él quien es nuestra fuerza. Su gracia alcanza hasta lo más profundo de nuestra debilidad. El Señor Jesús entregó su vida a la muerte para darnos vida eterna. También entregó su vida a la muerte en la cruz para darnos todo lo que necesitamos para llevar a cabo la tarea que Él nos ha dado en el diario vivir. Él sí es suficiente para la tarea que nos ha dado como padres, un trabajo muy exigente. Y nuestra suficiencia se halla únicamente en Él. En virtud de lo que Él es, en virtud de lo que Él puede hacer, nosotros podemos afrontar la enorme tarea de ser padres con esperanza. Su poder, su gloria, están a la disposición de los padres. ¿Queda claro lo que queremos hacer hoy? Esa es la parte de la introducción. No queremos minimizar lo grande de la tarea, pero tampoco queremos minimizar la gracia de Dios disponible a quienes se someten a Él. Sus paqueticos empiezan con una hoja donde van a ver el encabezado de sesión 1. Sí tienen el paquete, sí estamos. En nuestra cultura, la forma típica de considerar la adolescencia es con temor y suspicacia. Allí dice, sálvese quien pueda, con signos de interrogación, porque esa es un poco la idea. Cierre los ojos, camine por ese campo minado, y si por ahí tiene suerte, no se le va a reventar la pata. Esa no es una óptica bíblica. La mayoría de los padres se dan por bien servidos con apenas sobrevivir esa etapa en la vida de sus hijos. No es esa una perspectiva bíblica, y ahí en forma de interrogación. ¿Es esa una perspectiva bíblica? Y la respuesta es que no. Lleva esa perspectiva al desarrollo de estrategias bíblicas, y la verdad es que no. Entonces vamos a mirar hoy el concepto que tiene la Biblia de esta etapa de la vida y también herramientas que podemos tener para atravesarla con confianza. Hablemos de una óptica biológica de la. ¿A qué nos referimos con esto? Con frecuencia, al adolescente no se le ve como más que una masa de hormonas embravecidas, hormonas rebeldes envueltas en un cuerpo en rápido crecimiento. ¿Sí hemos escuchado esta perspectiva? Buenos días, bienvenidos, tomen asiento. Y muchos padres ven como su labor principal contener los efectos de esas hormonas de tal forma que los adultos no se enloquezcan del todo, cumplan los 20 años. Dicen, si está medio loco es porque los tiene de 15, pero si está loco de remate es porque ya tienen 7. Nos reímos ante eso, pero no tenemos por qué tener. ¿Se me está fallando esto? Bueno, pongamos los dos para que donde falle uno, coja la otra. La pregunta es esta. ¿Será que ante los desafíos de la adolescencia carecen de vigencia las verdades de la Biblia y el poder del Evangelio, así como la comunicación sabia y el desarrollo de un carácter piadoso, los cuales Dios en su gracia puede proveer? ¿Creemos en estas cosas o esas cosas ya no tienen valor? ¿Vamos bien con lo de las hojas? ¿Sí ven donde hay puntos para anotar? Hola, este tampoco. Este. Bueno, ahí. Subimos el micrófono interno entonces, más bien. En verdad, ¿es la adolescencia el tiempo más difícil de la vida? Segunda Timoteo 2:22 dice lo siguiente: huye de las pasiones juveniles. La Biblia no nos invita a la ingenuidad ante la etapa de la adolescencia. Es cierto que hay pasiones que plagan de forma particular a los jóvenes. Hay tentaciones que son especialmente tenaces en esa etapa, y esas tienen que enfrentarse. Eso por un lado de la moneda, pero por otro lado, debemos recordar que en cada etapa de la vida, quien busca vivir como manda Dios, tendrá que estar alerta, tendrá que orar, tendrá que resistir y luchar para evitar caer en las garras de la tentación. Entonces, ¿qué estamos diciendo? La adolescencia es una etapa muy difícil. Pero la verdad sea dicha, las cosas no se vuelven más fáciles tampoco cuando uno termina. Chicos, jóvenes, muchos de ustedes dicen, uy, si apenas puedo salir de sexto, la cosa va a ser más fácil. Pero le tengo una noticia. Séptimo es más exigente que sexto. Y así en adelante, uy, si termino el bachillerato, ahí sí, como que lo logré todo y de ahí para adelante es más fácil. La universidad es más exigente, el ambiente, la presión de universidad es muchísimo más exigente que el del bachillerato. Y después dicen, uy, que reciba el cartón, que tenga mi título profesional y ahí sí la cosa va a ser fácil. Empieza su vida laboral y las exigencias son mayores. Se casa, mayores las exigencias. Tiene hijos, mayores las exigencias. La buena noticia es que la gracia de Dios es suficiente para todo lo que Él nos manda vivir. Pero no se crean que la cosa de aquí en adelante va a ser más fácil tampoco. Cada etapa de la vida requiere de una dependencia de Dios. Hablemos de la batalla por el corazón. Los desafíos de los jóvenes no son solamente biológicos. Hay una lucha mayor que ellos enfrentan. Es una lucha espiritual, una lucha por el control de sus corazones. Es la lucha de cada pecador, no solamente de los jóvenes, también de sus padres. Es la lucha que enfrentamos todos por tener una tendencia natural a dar culto a las criaturas antes que al Creador. Romanos 1:25. Cambiaron, y esto es cierto de cada persona alejada de Dios, cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Si tú ahora honras al Creador más que a las criaturas, es solamente por la gracia de Dios, no es por tus propios méritos. En nuestro estado natural, damos culto a las criaturas antes que al Creador. Entonces, más que una lucha biológica, la lucha del adolescente, como la lucha de sus padres, es una lucha espiritual. Lo trascendental de esta lucha es que lo que controla el corazón, controla la vida. Y debemos entender que Jesús vino al mundo, Jesús ofreció su vida precisamente para esto. para que cada uno de nosotros pudiésemos ser librados de los deseos esclavizantes de nuestra naturaleza pecadora y llegásemos a gozar de la libertad de servirle solo a Él. Entonces planteamos la dificultad tanto biológica y la dificultad aún mayor que es la dificultad espiritual en esa época de la adolescencia y en todos los tiempos. Pero planteamos a uno quien es mayor. Planteamos la realidad que Jesús vino a darte libertad en esa lucha espiritual. Hablemos ahora de las luchas de los padres. Chicos, ¿ustedes sabían que sus padres tienen luchas? A veces los jóvenes piensan, no, la de las luchas soy yo. Mis padres lo tienen fácil, ellos sí tienen cuando necesita, mi papá va al cajero y saca plata y tiene todo lo que necesita. Los de las luchas son los adolescentes, los padres, uy, esa vida es fácil. Pero como ustedes saben, sin duda, sus padres tienen enormes luchas. En la etapa de la adolescencia, los padres dicen cosas que nunca creían que llegarían a decir. Padres, ¿se acuerdan de cosas que le dijeron sus padres a ustedes cuando eran jóvenes? Y ustedes dijeron, yo nunca voy a hablarles así a mis hijos. Y antes lo que les dijeron sus padres a ustedes es poquito comparado con lo que ustedes les han dicho a sus hijos. Cosas que nunca debería salir de la boca de uno. Lanzando acusaciones, manipulando, expresando enojo pecaminoso. ¿Se acuerdan que de niño llevaban a todos los sitios ese pequeñito? Le producía tanto orgullo, mira, aprendió a caminar, mira, ya dijo mamá. ¡Qué orgullo que producía ese niño! Pero ahora le produce vergüenza y le produce tristeza. El mismo hijo, pero antes fuente de alegría, y ahora dice, uy, pero qué pena me da salir con él o salir con ella. A los padres les resulta difícil la etapa de la adolescencia, no solo porque sus hijos están luchando, sino porque ellos también están luchando con malos pensamientos y malos deseos. Conviene mirarse en el espejo, dice lo que sigue. Cuando los padres reconocen, confiesan y abandonan sus actitudes pecaminosas y los comportamientos dañinos que fluyen de las mismas, cambian radicalmente su relación con sus hijos jóvenes y sus perspectivas sobre las luchas de la adolescencia. Para tratar correctamente con nuestros hijos, debemos mirar con cuidado nuestras propias vidas. No es solamente estar señalando las fallas de los hijos, es decir, ¿qué fallas hay en mi vida? Esa es la tarea de los padres. Entonces, chicos, todo esto decírselo a sus padres para dimensionar bien la lucha y para que ustedes también dimensionen que ustedes no son los únicos que están luchando. Padres dispuestos a ser cambiados por Dios reciben de Él la capacidad no solo de cambiar sus propias vidas, sino de ser instrumentos en las manos de Dios para lograr el cambio en las vidas de sus hijos. Esa es la enorme oportunidad. O sea, decíamos que podemos ver la adolescencia como un tiempo de grandes oportunidades o como un tiempo terrible, sálvese quien pueda. Pero qué maravilloso que el tiempo de la adolescencia es un tiempo para que los padres trabajen en sus problemas de fondo, no solamente en las cosas superficiales. Uno como padre de un niño pequeño como que podía disimular muchos de sus problemas, pero ya de adolescentes salen a la superficie su egoísmo, su enojo. Y ese es el tiempo, y muchos padres están tratando de ayudar a sus hijos a lidiar con sus problemas, pero no les pueden ayudar realmente porque no han lidiado con sus propias luchas. En la medida que los padres echan mano de los recursos de Dios para hacer frente a sus propias luchas, más capacitados están para ayudar a los jóvenes con las luchas que enfrentan ellos. La verdad, las cosas que más nos molestan en nuestros hijos son las cosas que ellos copian de sus padres. Le resulta difícil a un padre tener un hijo intenso. Pero lo más probable es que ese hijo es intenso porque el papá también lo es. Pero en mí eso es una virtud, pero en él ese es un defecto. Bueno, ahí tengo problemas serios con los cuales yo debo lidiar. Un camino mejor. La adolescencia no es una etapa de luchas sin propósito y sin fin. Créanlo o no, en algún momento sus hijos ya no van a ser adolescentes. Adolescentes, en algún momento ustedes van a pasar a la etapa adulta. Y bien puede ser la etapa dorada del llamado a ser padres. Dado que los jóvenes tienen mucha capacidad para comprender y aplicar la verdad, a fin de llegar a ser adultos piadosos, hacedores del bien. Lo que Dios quiere para la etapa de la adolescencia es un tiempo muy especial con nuestros hijos. Cuando los chicos eran muy pequeños, uno le hablaba de cosas, le explicaba cosas y ni cuenta se daban. Ahora estamos hablando con un adolescente quien es capaz de comprender, sabe lo que son las dificultades económicas, sabe lo que es tener dificultades interpersonales. Y podemos hablar de corazón a corazón. Es una etapa bella, donde los padres pueden relacionarse de una forma mejor, más efectiva que en cualquier de las etapas anteriores. Es una etapa que genera inquietudes profundas. Una etapa que provee oportunidades para conversaciones largas. Cuando su hijo tenía 5, 6, 7 años, las conversaciones eran cortas y con palabras sencillas. Pero con su hijo de 15, 16 años, puede hablar durante mucho tiempo y de temas muy profundos. Es una etapa de luchas y fracasos que exponen la verdadera condición del corazón del joven. Como vamos a mirar en más detalle más adelante, aún los fracasos de los adolescentes proveen una oportunidad de conocerles mejor y pastorear sus corazones. Entonces, por todo podemos estar agradecidos que Dios está moviendo las fichas, Dios está en control de las cosas. Es una etapa que exige ministerio diario y está repleta de potencial para la gloria de Dios. De bebés no se les podía dejar 3 días sin darles alimento, ¿verdad? Pero en la adolescencia muchos padres creen que pueden dejar 3 días sin dirigirles la palabra a los chicos. Y así como era fatal para un bebé no tener alimento y contacto, cuán peligroso es para los adolescentes no tener un contacto estrecho con sus padres. Pequeños momentos de alto impacto. Hay momentos muy dramáticos en la vida. Cuando nace el niño, el primer día que va al colegio, su grado. Pero realmente los momentos más definitivos de la vida no son los más dramáticos. La verdad es que la vida es rutinaria. Nos levantamos a la misma hora, de lunes a viernes, a la misma hora, con el mismo programa, siempre apurados. La vida es rutinaria. Y el diario vivir debe verse con confianza, no con temor. No sé si estas cosas ocurren en su casa, pero en otras casas a veces sí ocurren. Queda un roscón, pero hay 2 jóvenes que alimentar. ¿Cómo resuelven eso? El más vivo es el que se queda con el roscón, o hay otra solución. Media hora antes de salir de la casa, ¡mami, no tengo nada que ponerme! Eso no ocurre en su casa, pero en algunas casas sí ocurre. Lavando la ropa y al meter la mano dentro del bolsillo, una nota del rector citando a los padres. Ante la respuesta negativa del padre, una pataleta. El descontento constante. La queja de, ¡ay, pero todas mis amigas sí lo hacen! Y el lamento de, ah, yo soy la única a la cual sus padres la obligan a... Y termine la frase. Estas luchas, esas peleas, deben ser vistas como más que momentos hartos en la vida. Uy, ojalá se vaya rápido al colegio para poder sentarme y descansar. No, no los veas así. Somos agentes de Dios para la ayuda y formación de individuos quienes pronto deben enfrentarse solos a todas las presiones de la vida. Pensemos en la siguiente generación. No nos demos por vencido. Este hijo quien tiró una pataleta esta mañana, en pocos años va a ser esposo y padre, y queremos con paciencia trabajar con él para que él sea responsable, ame a su esposa y a sus hijos. Y esa tarea Dios se la ha dado en primera instancia a los padres. No es una lucha sin sentido. Es un proceso dinámico, es una gran oportunidad para afectar vidas, para afectar nuestra sociedad. Avanzar, avanzar y avanzar. ¿Cuántos asuntos quedan a la luz durante la etapa delicada, incómoda y volátil de la adolescencia? Ese es precisamente el valor de la etapa, que es delicada, que es incómoda, que es volátil. Eso es lo precioso. O sea, ahí es donde lo puede ver como una oportunidad o como lo más terrible. Es tiempo para involucrarnos de lleno en la lucha y acercarnos a nuestros hijos jóvenes. Es un tiempo para interactuar, para discutir, para comprometernos como nunca antes. Es un tiempo para animar, para amar, para enseñar, para orar, para confesar, para perdonar y para seguir adelante. Si entendemos eso, ahí había muchos espacios. Los padres deben involucrarse de lleno en la lucha y acercarse a sus hijos. Es un tiempo para amar, animar, enseñar, orar, confesar, perdonar y seguir adelante. ¿Sí, bien? Algunas oportunidades que no deben pasar por alto los padres. Vamos a hablar de tres aspectos definitivos de la adolescencia. Luego vamos a hablar de algunas características también mirando el libro de Proverbios. Pero oportunidades para impactar la vida de sus hijos. Hablamos de la inseguridad juvenil. El joven que se siente muy seguro por la mañana puede estar vuelto una nada por la tarde. ¿Sí entienden eso, jóvenes? ¿Sí han vivido eso? Salir por la mañana de la casa con una confianza y volver por la tarde despachurrados por completo. Es una etapa de mucha inseguridad. Temas como su presentación personal. ¿Me veo bien? ¿Sí? ¿Esto me queda? ¿Sí? Y preguntarlo como que 5 veces, es porque necesitan saber cómo se ven. Temas como las relaciones interpersonales, las ideas, las responsabilidades y el futuro producen temor e incertidumbre en la vida de un adolescente. Son luchas válidas, son luchas que también tienen sus padres, no es para burlarse de ellos. no es una lucha sin sentido, porque Dios tiene la respuesta para eso. Entre tantas inquietudes, deben enfocarse temas bíblicos, y por eso ahí está en sus notas, temas que deben escuchar jóvenes, temas que responden a la inseguridad juvenil. La maravilla de la creación, Dios hizo todo bueno. El peligro del temor al hombre, tú no tienes por qué ir amedrentado por las circunstancias y por las personas. La soberanía de Dios, hija, Dios tiene todo bajo control, no te desesperes. La verdad, di la verdad, comprométete con la verdad, hijo. La identidad en Cristo, si tú eres creyente, mi hijo, vive como tal. La tentación, la lucha espiritual, para mencionar unos pocos temas. Otra oportunidad es la rebeldía juvenil. En esa etapa del desarrollo se cuestiona lo que anteriormente se aceptaba. Se enfrentan nuevas tentaciones y existen abundantes oportunidades para establecer amistades dañinas. Peligros que también son oportunidades. Una cantidad de condiciones hacen al joven susceptible a la tentación de rebelarse. O sea, padres, esto es para que entiendan por qué se rebelan los jóvenes. Quieren desarrollar su propia identidad. Quieren pensar por sí mismos, quieren ser libres, quieren probar cosas nuevas, quieren correr las barreras, quieren controlar su vida, quieren tomar sus propias decisiones, quieren ser diferentes, quieren adaptarse a su medio, quieren ser aceptados. Estos deseos, alentados por el egoísmo de la naturaleza pecadora, fácilmente pueden hacer desviar a un joven. Pero por eso les dio padres a los adolescentes, para encauzarles. O sea, en vez de decir, uy, este chino se me salió de las manos, decir, aquí hay una gran oportunidad para ayudarle a diferenciar entre lo bueno y lo malo. Las luchas presentan una enorme oportunidad. Es un tiempo de gran potencial. La lucha entre la rebeldía y la sumisión se convierte en el contexto en el cual asuntos bíblicos críticos pueden ser analizados, comprendidos y aplicados. O sea, estamos hablando de la vida real, y en ese contexto es que debemos traer a colación la palabra de Dios. Esto no es pura teoría, esto sí funciona en la vida real. Y otra oportunidad es la expansión del mundo juvenil. Ya estamos que cuando nacen ya tienen su BlackBerry. El mundo de los adolescentes está lleno de nuevos amigos, de nuevos sitios, de nuevas oportunidades, de nuevas responsabilidades, de nuevas ideas, de nuevos planes, de nuevas libertades, de nuevas tentaciones, de nuevas sensaciones, de nuevas experiencias, nuevos descubrimientos. Todo es nuevo. Es un mundo que se está expandiendo a una velocidad que uno no puede comprender. Todas las alegrías y las inseguridades de esta etapa proveen oportunidades para ayudar a nuestros hijos a comprender y aplicar verdades fundamentales. En el anterior de lo de la rebelión, no mencioné lo de los temas que están allí en sus notas. Autoridad, siembra y cosecha. O sea, al joven que se está desviando, hablarle de la importancia de la autoridad. Dios estableció la autoridad. La siembra y la cosecha. Mi hijo, las decisiones que tomas hoy, vas a cosechar los resultados mañana. La verdad y la mentira, la sabiduría y la necedad, la ley y la gracia, la confesión, el arrepentimiento y el perdón. y ante un mundo juvenil en expansión. Verdades que deben tratarse: la soberanía de Dios, la ayuda divina, la responsabilidad del buen amigo, la disciplina, el dominio propio, el contentamiento, la fidelidad, la iglesia, el mundo, el diablo, la iglesia, el mundo, la carne, el diablo, el principio de la responsabilidad, el establecimiento de prioridades, el desarrollo de dones espirituales y mucho más. Retos que son también oportunidades. Eso es lo que queríamos enfatizar en esta sesión 1. Allí hay tres preguntas bajo el taller 1. ¿Hay aquí chicos que no vinieron con sus padres? O sea, ¿hay adolescentes hoy que no trajeron a sus padres? Bueno, entonces, ¿hay padres que no trajeron a sus hijos? Muy bien. Entonces, para la gran mayoría, van a tener unos pocos minutos, vamos a hacer esto brevemente, para contestar esas tres preguntas individualmente. Y luego los que vienen acompañados, los que vienen en familia, van a compartir sus respuestas a estas preguntas. La idea hoy es tener un tiempo de interacción. Obviamente el tiempo que vamos a dar en los talleres va a ser muy poco para tratar estos temas a fondo. Ojalá estas preguntas sirvan como conversaciones a la hora de la comida, en los tiempos libres, para que realmente interactúen padres e hijos. Pero por ahora, rápidamente, cada uno conteste. Ahí hay espacios para escribir pregunta 1, 2 y 3. Y a los 4 minutos se sientan padres e hijos y comparan sus respuestas. ¿Vale? Hágale.